tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes ganas de mover tus pies. Si tú tienes ganas de mover tus pies. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no dejes de hacerlo y muévelos bien. Si tú quieres tu cabeza sacudir. Si tú quieres tu cabeza sacudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no dejes de hacerlo, empieza a sacudir. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú quieres hacer todo a la vez. Si tú quieres hacer todo a la vez. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no dejes de hacerlo todo a la vez.